muy desafiante ante todas las cosas que les estaba llegando, ¿no? Por eso yo creo que bueno, se podía recordar mucho a los Sex Pistols, ¿no? Un poco antisistema, es decir, actos de todo. Y bueno, pues esos eran su tipo de canciones. Las primeras actuaciones de Siniestro Total, pues unas canciones frenéticas, Tetas de mi novia, Mata hippies en las CIES o Ayatola, No me toques la pirola, es decir, unas letras que, bueno, pues no daban mucho que pensar. Bueno, la verdad que en esos reuniones, en los lugares de culto para ellos, en los bares, pues se utilizaba choques entre propia gente, es decir, era un poco lo que el punk. Musicalmente hablando, pues bueno, yo creo que fue la convivencia y la tolerancia de múltiples y diversos estilos en los que se encontraban la música punk, pop, techno, reggae, ska, toda una serie de estilos de música. Por la verdad que esta movida llevó a que en menos de un año pues prácticamente abriesen montones de clubes y de bares llevando todos estos grupos. La llamada movida comenzó su declive a mediados de los 80, es decir, absorbido por las compañías discográficas independientes, por las nacionales, con lo cual ya sabemos, es decir, ya una vez que dominan las grandes, pues bueno, no dejan que se mueva mucho la gente y que exprese todo lo que yo quiera. Yo creo que desde entonces la nocturnidad en Vigo aumentó considerablemente y también la mediocridad de su oferta cultural y musical. Y decía Gianmarco Copini cuando cantaba: malos tiempos para la lírica. Y la verdad que ya no eran buenos tiempos, porque todo ese movimiento de la movida terminaba. Bueno, pues ahora os dejo con un reportaje, un poco para que entendáis y seguéis viendo cómo era ese movimiento. Veníamos educados de una época bastante represiva y la violencia, digamos, estaba un poquito institucionalizada, ¿no? Le correspondía al Estado, le pertenecía a tus padres, le pertenecía a tus educadores. Lo que pasa es que nuestra respuesta hacia eso no fue tan bien violenta, fue imaginativa. La muerte de Franco da ocasión a que se abra unha chea de espazos, que lo que se trata naquel momento, creo eu, é físicamente de ocupalos. E iso é o que facemos tanto os músicos naquel momento, como os artistas plásticos, como tamén os escritores. Que pasou? Que probable que o período pois foi o período despois da morte de Franco, despois do 23F, da reconversión do naval en Vigo, por exemplo, un período pois de moitísima máis asilidade no momento de facer cousas. E sin saber un pouco hacia onde nos dirigíamos, pois probábamos, pois porque éramos unha generación, yo creo que curiosa. Había moita ansiedade, moitas ganas de aprender de sexo, drogas e rock and roll. Nos pillaba toda unha xeración que queríamos facer cousas. Entón, tiñamos o campo totalmente aberto. Estamos en el Parque de Castrelos, en Vigo. La escena cultural en la Galicia de los años 80 fue una explosión de creatividad, pero la música fue soberana. Y este auditorio sería una referencia ineludible en todo aquello que tuvo por buen nombre o mal nombre la movida. No podrás tragar, no podrás morder. Entre Franco y la movida había el Yo paso de todo, y el Canutito y el jazz, free jazz y guay del Paraguay. Los últimos años de la transición empezaron a ser un poquito aburridos, cansinos, estábamos ya un poco hartos de manifestarnos, de oír a cantautores. Por los intelectuales al principio eran muy criticados, gente que hoy es muy adorada, pero desde Antón Reixa hasta Patiño y Menchu y otra gente, le parecía que hacían tonterías, ¿no? yo creo que se asociaba con un tipo de movimiento rebelde, ¿no? De no estar de acuerdo con nada. Entonces el punk, el llevar los pelos así, los ojos negros, los cinturones de pinchos imperdibles en la nariz, pues era como el no estoy de acuerdo con esta sociedad y no me vais a hacer entrar, pasar por el aro, ¿no? Estaban, ¿no? Porque yo recuerdo a mi madre tararear, me gusta ser una zorra, ¿no? Solo la tarareaba, claro. Pero porque en mi casa todo el día había este tipo de música puesta en casa, ¿no? Entonces, o se adaptaba o nos echaba de casa a mi hermano y a mí, entonces no le quedaba otra, ¿no? Con cierta reticencia se podía ver, pero no fue un movimiento conflictivo, no fue un movimiento que reivindicaba una ruptura con nada, al menos de modo explícito. Por tanto, no quedaba problemas a la sociedad convencional, ¿no? A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta A chegada ao poder do Partido Socialista influiu moitísimo. Apareceu o Ministerio de Cultura, Directora General de Exposicións, empezou a ver actividades e empezouse as institucións a interesarse por aquilo que facía xente xoven, que anos atrás non existía isto, non? Roquero, el que non este colocado, que se coloque e al loro. É o momento en que a artificialidade chega a toda a España. A artificialidade dos políticos que aproveitan unha serie de cuestións que fan que pois, o mellor que podemos hacer é aproveitarnos disto para facer concertos, para, en fin, como de acaparar votos. Non? E que nos anos 80, independente da música e todo o que supuso, en os outros campos tamén se producen avances moi importantes. Non? No caso concreto desta cidade, na cidade de Vigo, dunha forma moi clara, é unha cidade que nese momento está duramente afectada pola crisis e os momentos de tensión tamén fai que camiñes os rebentes, non? Sí, yo creo que supongo que lo de la reconversión y muchas cosas más. Es que la reconversión no solo fue naval, fue una reconversión, yo creo que bastante generalizada. Pues eso hace que de las bandas que surjan, los grupos que surjan, tengan una actitud más fuerte, ¿no? Más crítica. Eso es lo que ocurrió, pienso yo, con los grupos gallegos, ¿no? Que eran bastante más críticos social, política y culturalmente que los grupos madrileños, ¿no? Las referencias así que teníamos es que en Inglaterra pues había un movimiento que era el punk y que era mucho más divertido, mucho, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Desde la considerada periferia estábamos en vanguardia de lo que ocurría en otras partes de España. Andábamos a 600 kilómetros de distancia y cada uno hacía sus cosas y no nos conocíamos. Teníamos una referencia, sí, la música que venía de fuera, los Ramones, los Sex Pistols, el punk. Muchas de las cosas que decían Aviador Dro, Derribos, Alias y Siniestros Total y Glutamato y Sindicato Malone, la influencia que tenían era la misma, ¿no? Eran más o menos los mismos grupos, Devo, el punk, Madness, los Clash. Yo creo que eran muy parecidas, tenían un espíritu muy similar y creo que de hecho ya el hecho de que nos moviéramos de un lado para otro rompía esas fronteras que diferenciaban unas de otras. Yo creo que era muy parecido, contemporáneo, la explosión nos salpicó a todos, formamos todos parte de esa dinamita y no creo que hubiera grandes diferencias. Bueno, yo creo que no, ¿eh? No creo que nos pareciéramos mucho ninguna de las bandas de aquí. Lo nuestro tenía como un poco esa base de del sentido del humor gallego, ¿no? De la retranca y de la burla y de reírse de uno mismo. No creo que se parecieran demasiado. En Galicia somos tan tercos como melancólicos. Todo aquel océano de creación y de imaginación constituyó una marca propia. Y la mezcla con el mundo, con un mundo rural aún muy vivo que llegaba a la ciudad, yo creo que fue un elemento muy motivador y muy interesante, pues provocaba contrastes que iban desde lo pintoresco hasta lo hermoso, ¿no? Yo creo que Rompente y Atlántica pueden ser el origen, ¿no? de todo lo que pasó después. Hermano, bebe, que la vida es breve, y aunque a ti no te lo Se pueden dar todo tipo de explicaciones sociológicas y culturales a lo que ocurría en la Galicia de los años 80, pero quizás sería suficiente con la consideración de que aquello fue sobre todo la conquista popular del ocio más libre. La noche incluía todo tipo de gente y de deseos. Otro cambio cultural, en este sentido ya digo, casi antropológico, amplio, que va vinculado a la cuestión de la movida, es el nuevo papel que juega la noche en España, ¿no? La noche se convierte, yo creo que por primera vez, en el ámbito de diversión por naturaleza. Oye, ¿qué pasa en Vigo? Que hay quien dice que es la ciudad más divertida del mundo y hay quien dice que es un maldito pueblo donde no pasa absolutamente nada. Eso es mentira, es la ciudad más divertida. Es la ciudad más divertida del mundo. Yo tengo pistas, ¿eh? Claro, sí. Bueno, tanto como la más divertida, pero vamos, una de las más. Hombre, es muy divertida. Y la calle era por la mañana hostias con la reconversión naval y por la noche copas y alegría y fiesta, ¿no? Y en esos bares se daban cita pues toda la gente con inquietudes en aquellos tiempos. Coincidían pues músicos, periodistas, pintores, dibujantes, escritores, una fauna con inquietud por vivir aquello y que aportaba sus pequeñas ideas, ¿no? Todos perseguían el mismo cometido, estar relajado, tomando copas o lo que fuera, con gente que era como tú y que soltaba mucho la cabeza y que sí, ahí aprovechabas para que lo que dijeras. Si era genial, era genial, pero si no lo era, tampoco pasaba nada. Los bares funcionaban un poco como pequeños ateneos, ¿no? Los bares fueron como una especie de centros, ¿no?, de difusión, de distribución musical para aquellas personas, pues que el único canal que teníamos en casa era una televisión o una radio, pero un tocadiscos, en fin, hay muchos domicilios que de aquella no podían disponer. Mucho alcohol, muchas drogas, obviamente, todo el mundo muy pasado con mucha dignidad. Salían mucho, hasta muy tarde, más tarde que en Madrid, yo creo, y quizá bebían más que en Madrid. Tampoco teníamos tanta resaca, pero no. O que sí es cierto que la gente trabajaba. Aquí en Vigo estaba la discoteca Krenning, el Manco, el Ruralex, que eran auténticos templos. Para mí el principal fue el Satmo. Satmo era una pequeña sala que se dedicó al jazz. Que ante avalancha de pesados que llegaban allí y pedían a Johnny Hooker en vez de a Miles Davis, fue a reconversión do bar. Y de la noche a la mañana, a todo siniestro total. Recuerdo que recién llegados los equipos, es decir, nosotros nos fuimos una vez al famoso Satmo en Vigo a grabar una de las primerísimas actuaciones de Siniestro Total. Los primeros que se lanzaron directamente a reconvertir toda música, por lo menos desde Galicia, fue Siniestro Total. Dicen que Siniestro Total, no sé si, la verdad es que nunca se lo he preguntado, Siniestro Total dicen que se llama Siniestro Total porque iban en un coche oyendo una canción nuestra y se pegaron un castañazo que fue Siniestro Total. Es todo un honor y un orgullo para nosotros. Fue una noche de estas de, pues que salimos por ahí a dar unas vueltas. No te puedo decir qué música estábamos escuchando porque no lo recuerdo. La música que iba sonando en el coche era Too Drunk to Fuck de los Dead Kennedys. Íbamos seis en el coche, ahora estaría totalmente prohibido. A néboa en Beiramar, en Vigo, era tremenda y había una valla sin señalizar no medio. Lo que pasa es que la compañía de seguros dijo inmediatamente que era Siniestro Total. Y dije, joder, pues qué buen nombre para un grupo, ¿no? Yo tenía que haber ido en aquel coche con los de Siniestro Total. Bebíamos y vivíamos tanto en aquella época que yo me tuve que quedar en el penúltimo bar. Pero lo que no me perdí fue el debut de los Siniestros, paradójicamente, en el teatro de un colegio de curas, los Salesianos. Y yo recuerdo un día paseando por la calle del Príncipe, pues vimos unas octavillas tiradas por la calle que eran de Siniestro Total, que iban a tocar en los Salesianos. Y de repente esa era la estética y las cosas que a nosotros nos gustaban. Y nos fuimos a verlos. La verdad es que nos dieron permiso los curas, porque en realidad no creo que supiera muy bien de qué iba aquello, ¿no? Yo estuve en el concierto del 27 de diciembre 81 de Siniestro Total, totalmente abrayado, no entendía nada. Yo lo recuerdo muy especialmente ese día porque hicimos doblete, que era el primero que hacíamos Nacha Pop en nuestra historia, y no creo que hiciéramos muchos más. Tocábamos tarde y noche. Si tuviera que escribir un libro, si tuviera que hacer una película, evidentemente teníamos que empezar por algún sitio, y este sería un principio al menos perfecto. La puesta en escena era increíble. Una reivindicación de tocar la guitarra sin tener ni idea. De hecho, Julián, que sabía tocar la guitarra, se pasó a tocar la batería, que no tenía ni idea, por coherencia, ¿no? Probablemente efecto fundacional un poco a esa idea fuera de en periódicos de Madrid o Radio 3. Todo empezó porque Julián Hernández tuvo la sagacidad de convencer a Jesús Ordovás de que pusiera su música en su programa de Radio 3. Bueno, aquí en nuestro país, porque una de las últimas cosas que se pierde es el sentido del humor, me parece a mí. Los gallegos y los holandeses pues parodian a los británicos de la misma manera pues que los escoceses o los mismos ingleses parodian a los americanos y les copian descaradamente, solo que con menor sentido del ridículo quizá. Y los mismos americanos blancos han copiado toda la vida a los negros. En realidad, los negros y los gallegos son los auténticos creadores del pop y de todo. Entonces yo creo que los gallegos tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran. Y ahora escucharemos al grupo Siniestro Total, en sus orígenes conocido como Aricruz Soriano y Lo que afina en su piano, el grupo de música punk rock formado en Vigo en 1981. Y os dejo con el tema Miña Terra Galega.

espacio dedicado a presentaros los actos culturales, eventos, salas de exposiciones, espacio para la promoción de la cultura en nuestra ciudad. En la primera de las salas se exhibe la exposición Un viaje americano, el legado artístico de José López Llopis. En la segunda encontramos abstracciones y otros recuerdos. También tenemos dos visitas guiadas ahí en la universidad, que cuesta 1 euro. La primera es Universo de las Mujeres en el Museo Luis González Robles. Y también Ases del Coronavirus, fotografías de Nacho Izquierdo en los primeros días tras el estado de alarma. Todo esto lo podréis consultar en uah.es. Después tenemos la Capilla del Oidor, exposición de los 25 años de historia, la Asociación Complutense de Belenistas, desde el día 12 de diciembre. Ya sabéis, todo esto es entrada gratuita. Tenemos la exposición Belén Monumental, del 26 al 30 de diciembre, en la antigua fábrica de Gal. Hospital Santa María la Rica también han prolongado la exposición Baldomero Perdigón Puebla, diario de un fotógrafo complutense, hasta el 11 de enero. Y también tendremos Benito Morán, La década prodigiosa, la Constitución viva. Esto estará hasta el día 11 de enero del año que viene. Pues tenemos el Teatro Salón Cervantes, el Centro Cultural Gilitos y el Auditorio Musical Paco de Lucía. Pero ya sabéis, todo esto lo podéis consultar a través de culturaalcalá.es. Después tenemos la Casa Natal de Cervantes, sus exposiciones permanentes en las exposiciones temporales con Descuido Cuidadoso, el universo del actor en tiempos de Cervantes, hasta el día 28 de febrero del año que viene. También lo podréis consultar en la web Museo Casa Natal de Cervantes.org. Museo Arqueológico, tenemos sus exposiciones permanentes y exposiciones temporales. En las temporales tenemos Ídolos, Miradas Milenarias. La exposición pretende acercar al público la existencia y significado de los ídolos, expresiones ocultadas sobre distintos soportes. Esto estará hasta el día 10 de enero del año que viene. Lo podéis consultar también en la web museoarqueologicoregional.org. Y por último, el Instituto Cervantes de Alcalá tiene la exposición Miguel Hernández a plena luz. Estará también hasta el día 28 de febrero del año 2021. Y recordar a Miguel Hernández es también recordar parte de nuestra historia. Y ahora os dejamos con María José, que os dirá cómo contactar con nosotros. Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com, nuestro correo futuroimperfectoadh@gmail.com, por Twitter @f-imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast, Apple Podcasts. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y ahora os dejo con el grupo Aerolíneas Federales, un grupo de pop rock formado en Vigo en la década de 1980 con el tema Soy una punk. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. En casa me dicen pongo a pensar que llevo el pelo naranja y una cresta detrás. Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero porque soy una punk. ¡Mortutatis! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Y más fuerte! ¡Vamos, muchacho! ¡Con brío! ¡Es tu primer viaje! ¡Contento! Sí, capitán. Orgulloso de ser pirata. ¡Estupendo, muchacho! Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos fenicios. ¡Sí! ¡Hispanos! ¡Sí! ¡Bretones! ¡Sí! ¡Y también galos! Y ahora viene nuestro rincón del druida, espacio dedicado a la música folk, tanto nacional como internacional, en el que hacemos un recorrido por músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz. Y ahora a continuación escucharemos un intro antes del grupo Os Papá Queixos, que será el siguiente a continuación. Y los años 90 fueron años convulsos en Galicia. Dieron rienda suelta a su libre interpretación del rock desde la más profunda de las raíces gallegas. Papá Queixos mostraron una gran personalidad y un sonido propio caracterizado por la fusión de estilos en la que el rock y el punk, el folk y las músicas celtas se unieron. Esta canción se convirtió en un hit en Galicia al poco de ser lanzada. El guiño humorístico a la propia figura de Millanco, hombre de la calle y populachero. Anos 90 do século pasado. O empresario cambadés José Ramón Prado Bujallo, máis coñecido como Sipto Miñanco, invoca a súa condición de súbito galego para solicitar un intérprete perante a Audiencia Nacional, declarando: me discriminan porque soy gallego. A banda galega Os Papá Queixos reivindica daquela a súa condición de preso político. 20 anos despois, a historia se entensará. Detrás vendrá quien bueno me hará. O 1 de abril van os burros onde non deben dir de 2013, o presidente eleuto da Xunta, Alberto Núñez Feijó, en relación coas probas gráficas da súa estreita amizade dúas décadas antes con narcotraficante Marcial Dorado, declara: solo sé que había nieve. E queda demostrado, definitivamente, que Josito era, efectivamente, un preso político. Y ahora os dejo con el tema Tecnotraficante, Farlopo Manontropo. Amén. os presento al grupo Coros y Danzas, representó la vertiente más reivindicativa y a la vez más experimental de rock gallego en los años 90. Fueron un grupo muy poco convencional y profundamente concienciado con los problemas sociales de su entorno más cercano. Y os dejo con el tema Desorden en la Ría. Na Ría de Arousa, otro día detuvieron 111 traficantes en pleno desembarco con gran alixo de camarón e una menor cantidad de ameixa. Na Ría de Arousa, a colleita de Winston es muy favorable para estos 12 meses. A de Camel baixa, dos enteros. A de Malboro se mantén, se mantén, se mantén. Qué alegría, desorden en la ría. Y alegría, desorden en la ría. No se ría que no hay mercancía. No se ría que no hay mercancía. Na Ría de Arousa, o segredo de confesión es a purga de todos. Oscuras fuman Winston. Na Ría de Arousa llegó lo desorden. O marisco es ilegal, o tabaco vaya mancha. Na Ría de Arousa llegó lo desorden. O marisco es ilegal, o tabaco vaya mancha. Nuestro espacio, el paseo por las tres culturas, es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones, descubrir sus leyendas y tradiciones. Y ahora llega nuestro espacio paseo por las tres culturas. Os voy a dejar con un vídeo de Alcalá de Henares remitido a la UNESCO para conseguir la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, prestigio reconocido el día 2 de diciembre de 1998, y que este año celebramos el 22 aniversario. Entonces, este fue el vídeo que nos presentamos a la UNESCO y al mundo. Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares, primer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna. Propuesta para su inscripción en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Universidad de Alcalá de Henares. En la Comunidad de Madrid, en pleno centro de España, se alzan la Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares, un conjunto urbano que aspira a su inscripción en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Goza este núcleo de tres áreas de protección, salvaguardadas por la Ley 16/85 y por el Plan Especial de 1997. Son, por una parte, el recinto histórico, una trama urbana conservada en sus características originales y delimitada por el antiguo conjunto amurallado, del que perduran los 700 metros de murallas y torreones en torno al Palacio Arzobispal. Por otra, el área exterior de la muralla, donde se han catalogado hasta 25 edificios singulares y se han definido las construcciones discordantes para recuperar una mejor relación de la ciudad con su entorno. Y por último, razones medioambientales y culturales han aconsejado también la protección de dos cuñas verdes al norte y al sur de la ciudad y las áreas de Vega, marco de numerosos yacimientos arqueológicos. Es precisamente el Cerro Eceomo, remontándonos al Neolítico, el lugar donde se producen los primeros asentamientos humanos en Alcalá. Sin embargo, los vestigios encontrados manifiestan que es en época romana, a partir del siglo I a.C., cuando se puede hablar de un auténtico núcleo urbano. Es Complutum, la ciudad de la que se conoce su asentamiento y el de las villas que, como la del Val, la rodeaban. Restos que, al igual que los que aún no han sido excavados, se hallan delimitados y protegidos por la ley. El actual centro histórico nace en el siglo IV, cuando la villa se convierte en lugar de culto cristiano a partir del martirio de los santos niños Justo y Pastor. Tras el paso de los visigodos, que dejan huellas como la necrópolis del Camino de los Afligidos o los restos de la ermita de Santa Lucía, la ciudad es tomada por los musulmanes. Construyen una fortaleza, de cuya denominación en árabe, Al-Falat, surge el nombre de la actual ciudad. En 1118, el territorio de Alcalá, tras ser conquistado por el arzobispo Bernardo, pasa por donación del rey Alfonso VII a la iglesia de Toledo. La vida urbana del medievo desarrollada en torno a esta bella calle mayor porticada constituye un ejemplo de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Vive un periodo de florecimiento cuando en 1293 nacen los Estudios Generales de Alcalá, germen de la futura universidad. Dos siglos más tarde, en 1486, en la ciudad se abren las puertas hacia el Nuevo Mundo. Es el escenario de la primera entrevista entre la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Pero la época de mayor esplendor llega en 1499. El cardenal Cisneros funda la ciudad universitaria. Los valores culturales y urbanísticos que la configuran, su influjo tanto en España como en Europa y en América, y su pervivencia hasta nuestros días, la hacen merecedora de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Alcalá se transformó entonces en una ciudad planificada como universidad, con una concepción del espacio que abarcaba todos los servicios. Se convirtió en la primera ciudad universitaria de la Edad Moderna. Partiendo de la ciudad medieval, fue proyectado, con gran singularidad, el modelo arquitectónico universitario, prolongando hacia oriente los ejes de la calle Mayor y la calle Escritorios, adquiriendo ambas mayor anchura a su paso por el ámbito universitario y conformando un magnífico conjunto de edificios, tanto seglares como religiosos. La organización se basaba en tres pilares: el colegio universidad, el convento universidad y el seminario universidad, de donde nace un modelo que fue seguido por muchos centros universitarios de Europa y América. Exportó su sistema de estudios, sus grados académicos, su legislación y su funcionamiento. Así, numerosas universidades, desde la de Santo Domingo, primera del continente americano, hasta la Real de Mérida, del Yucatán, en México, nacieron a imagen y semejanza de la de Alcalá. Un ejemplo de ciudad de Dios que había de funcionar como luz de redención cultural. Pero además, la configuración orgánica y funcional de la Universidad de Alcalá favoreció una cultura integradora de toda la escala social. Toda la sociedad se vio de alguna manera involucrada en el mundo universitario. La realeza tenía aquí el único colegio de fundación real existente en España, el del Rey, que fundado por Felipe II en 1554, conserva aún el escudo real. Las órdenes religiosas con la fundación de colegios-convento, la aristocracia con patronazgos y becas y el pueblo llano con la fundación por el cardenal Cisneros de 7 colegios para estudiantes pobres. Todo esto no hizo más que insistir en el modelo intercultural del que fue ejemplo Alcalá durante la Edad Media. Dentro del ámbito universitario, la lengua española formó parte indisociable del ser histórico de Alcalá. Su influencia sobre la forma, el uso y la difusión de los modelos más prestigiosos de la lengua española en España y en América pueden resumirse en la propagación de usos lingüísticos, en la creación literaria y en el apoyo a organismos e instituciones especialmente preocupadas por esta disciplina. Ciudad y universidad han sido centro difusor de las más influyentes y prestigiosas modalidades lingüísticas, pero además ha sido de gran importancia su contribución a la codificación de la lengua española, esto es, a la elaboración de ortografías, gramáticas y léxicos. Muchos hispanohablantes en todo el mundo han aprendido gramática en obras redactadas o impresas en Alcalá. Gramáticas y diccionarios de la lengua española que vieron la luz en esta universidad han sido modelo para hacer las de otras lenguas europeas y americanas. Ha reunido además a maestros como Juan de Valdés o Herbasi Panduro, pero sobre todo a Elio Antonio de Nebrija, profesor en Salamanca y Alcalá y autor de la gramática de la lengua castellana, primera de una lengua romance cuya influencia está suficientemente demostrada en obras como El vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina o en el diccionario de la lengua tarasca o de Michoacán de Fray Maturino Gilberti. Por otra parte, la proyección universal que alcanzó la lengua castellana a partir de Alcalá se percibe en el importante papel que la ciudad ocupa en la historia de la literatura española. Es fuente de inspiración y ambientación para obras como El libro del buen amor o El buscón, y conserva aún el corral de comedias más antiguo de Europa, donde presenciaron representaciones teatrales Lope de Vega, Calderón de la Barca o Tirso de Molina, estudiantes de la Universidad de Alcalá, como lo fueron también San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Francisco de Quevedo o Melchor Gaspar de Jovellanos, quienes se convertirían en los representantes más universales del pensamiento y de las letras españolas. No obstante, hablando de Alcalá y de literatura, no podemos olvidar que fue la cuna, en 1547, del gran hacedor de la lengua castellana, el escritor con el que nace la novela moderna, Miguel de Cervantes. El actual museo creado en la que fue su casa natal recuerda una figura de talla universal, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero Alcalá mantiene esa vocación histórica universal. Hoy en día es sede del Instituto Cervantes, el organismo encargado de promover la enseñanza y el uso del español en todo el mundo. Y anualmente se convierte además en capital de las letras castellanas al ser anfitriona de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura al mejor escritor en lengua española. La universidad, además, desde sus orígenes, se preocupó por contar con una moderna imprenta, que se convirtió en defensora e impulsora del humanismo frente a la escolástica en todo el mundo occidental. La Biblia Poliglota Complutense es la obra cumbre de la tipografía española del Renacimiento, cuya trascendencia está tanto en ser la primera del mundo como en iniciar una metodología científica en el estudio de las lenguas. Pero la intención fundamental de Cisneros al fundar la universidad fue la formación de una clase dirigente para la administración pública de un Estado moderno, un hecho que dio a la Universidad Alcalaína el carácter de un auténtico centro de profesorado con influencia universal. Durante más de 300 años, virreyes, gobernadores, oidores y administradores públicos del Estado español y sus territorios europeos y de ultramar eran seleccionados entre los alumnos procedentes de Alcalá. Las constituciones otorgadas por Cisneros para reglamentar la vida universitaria establecían al rector como juez único para todas las causas, una función que estaba complementada por una audiencia escolástica, donde participaban procuradores, alguaciles y asesores. Este modelo jurídico, copiado en muchas universidades americanas, tenía su desarrollo en la Corte de Justicia, que gracias a la asistencia de estudiantes se convirtió en la que se puede considerar como la primera escuela de práctica jurídica. Pero además, tanto el recinto histórico como la ciudad universitaria se han conservado hasta nuestros días gracias al ejemplar esfuerzo que Alcalá de Henares se ha realizado en la recuperación del patrimonio arquitectónico universitario y conventual, una labor que la convierte en un modelo de autenticidad e integridad cultural. La tipología medieval, con la calle mayor soportalada más larga de España, y la ciudad modelo de la arquitectura de las Austrias, con la propia universidad como obra cumbre del Renacimiento y su desarrollo barroco, se han mantenido a pesar de las agresiones de todo tipo como ejemplo de conservación de una estructura arquitectónica urbana. Hoy, tras años de esfuerzo, ciudad y universidad constituyen un modelo de recuperación de un patrimonio histórico en peligro. Una andadura que daba comienzo en 1851, cuando el pueblo de Alcalá de Henares, reunido en la llamada Sociedad de Condueños, impidió que la bella fachada de la universidad fuera trasladada a los Estados Unidos, comprando el edificio con sus propias aportaciones. Posteriormente, el recinto histórico sería declarado Bien Cultural Protegido por la ley en 1968, aunque el definitivo relanzamiento vendría gracias a la recuperación de su función universitaria en 1977, con la refundación de la universidad. La intervención pública y privada empleada en la rehabilitación de Alcalá alcanza ya la cifra de 240 millones de dólares, con actuaciones sobre los casi 500 edificios protegidos dentro del recinto histórico. Un valioso legado en el que se encuentran las 60 edificaciones de carácter monumental o singular que componen el inventario por el que se solicita la inscripción de la Universidad y el recinto histórico de Alcalá de Henares en la lista del Patrimonio Mundial. Los edificios restaurados y recuperados para sus usos originales se integran hoy como elementos vivos de una trama urbana que ha recuperado definitivamente el ideal de la ciudad del saber. Presento a Golpes Bajos, que fue un grupo que surgió en 1982 en Vigo, post-punk y pop-rock, y os dejo con el tema Malos tiempos para la vida. Tiempos para la vida. llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión. Después cerraremos el espacio con los aforismos. Y ahora llega nuestro espacio para reflexionar y aquí tendremos nuestro último reportaje sobre el tema de la movida del rock gallego. ¿Se ha dicho alguna vez así algo parecido como que Vigo es la capital del mundo o casi? Están equivocados. Están equivocados. De Vigo sí, una persona por aquí que dice que se forman casi 500 grupos por día. O sea, es ridículo. Bueno, y Vigo, vamos, o sea, toda esta aureola que se le dio a Vigo, no sé, no lo entiendo. ¿Y vosotros, o sea, qué pensáis? Es muy aburrido, Vigo. De Siniestro salieron tres grupos. O sea, Aerolíneas por un lado, Resentidos por otro y Golpes Bajos por otro. O sea que realmente éramos cuatro elementos cogidos de tres en tres y se formaba una serie de variaciones que lo hacía, que parecía que éramos más, pero realmente eran cuatro gatos. Sí, es verdad que, bueno, entre toda la gente de aquella época que tocábamos, pues de vez en cuando pues hacíamos grupos paralelos, que se llaman. Por Aerolíneas, por ejemplo, pasaron un montón de gente con estar en otros grupos y tal y cual, pero siempre había una base, ¿no?, que era la misma. Durante un tiempo, pues Miguel compatibilizó los dos grupos y cuando ya le fue imposible asistir a conciertos de ambos grupos, cuando Aerolíneas también empezó a tocar mucho, pues tuvo que retirarse, quedarse un poco en la sombra, seguir colaborando pues como compositor y así. Nosotros tuvimos que seguir como banda con otros músicos. Vacaciones, vacaciones, la país tropical. Vacaciones, vacaciones, chicas y caviar. Era un grupo que hizo Miguel Costas con, no sé si una hermana suya y una otra chica. Y sacaban mucho como pop muy, muy directo y muy de chicle, me gustaba. Que hoy, si hubiera un grupo como ellos, arrasaría. Pero es que, porque lo oyes ahora y dices, pues que hacía una barbaridad. O sea, era una cosa tan fresca, tan, en el fondo, tan punky, que eso hoy yo no lo siento. O sea, parece que todos los grupos que salen están todos ahí siempre como un planteamiento estético y aquello era, aquí te pido, aquí te mato, ¿no? No mereces los labios. La movida gallega popular sí fue, porque de hecho nosotros, nuestros conciertos eran seguidos por una multitud de gente enorme, pero que luego, si te pones a analizar cuánta gente intervenía en cada ciudad, era un grupúsculo, ¿no? Bueno, Semen Up surge de la estupidez de unos estudiantes de agricultura cuando nos decidimos hacer un festival de porno pop sin tener ni idea de música, pero bueno, lo primero que lanzamos fue la idea de un proyecto, de un nuevo sonido, de un nuevo estilo que se llamaba el porno pop. Semen Up lo que quiere es acercar la pornografía al pueblo de una vez, o sea, que sea algo familiar y cotidiano. Ya con el tiempo de empezar a tontear con los músicos lucenses, pues fue cuando ya conocí a Javier de Besa, a Tino López, y de ahí decidimos por fin armar un grupo. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Los referentes musicales, sin duda, los teníamos en casa. O sea, Golpes Bajos, Siniestro, Resentidos eran, para mí eran el espejo donde me tenía que mirar. Ellos habían conseguido ya triunfar y yo estaba siguiendo su estela. A los Resentidos nos tocó ser los más gallegos de todos los gallegos, empezando por el idioma de nuestras canciones. Vamos a ver quién es. ¡Buenas! Oye, por favor, oye. Nosotros habíamos pedido un jurado para nuestro concurso internacional de empanadas gallegas. Siempre metiéndose con Galicia y tenéis. Siempre es todas las empanadas hacéis para meteros con Galicia. Esto siempre, no, pero siempre lo mismo. Probablemente en la música pop Resentidos son fundamentales para entender que, por ejemplo, o nacionalismo no lo entendía o rock como parte posible de la cultura galega. Los Resentidos fueron posible. La cosa que nosotros proclamamos es que Galicia es un sitio distinto. Por ejemplo, nosotros lo que decimos porfa. Decimos porfa la gaita, no decimos otra cosa. No, somos distintos. Pues yo creo que nos empezaron a conocer realmente como somos cuando Resentidos interpretaba Galicia Caníbal. La gente se daba cuenta que Galicia era algo más. noite por, de percorrido de ensayo, de grabación, ensayo de Resentidos, digamos, por todos os bares de aquelas, todos os modernos levaban gafas de sol, non? Entón, no Ruralex, Reixa, acuñou a frase, que fai un sol de carallo, non? Porque era de noite, non había luz, non hostias e tal, todo Dios con gafas de sol, non? Que fai un sol de carallo, pues, se foi así a noite máxica de... Bastante fundacional, por certo, porque foi o maior hit da movida de Vigo en galego fora de Galicia, ¿no? E a quen me iba a decir que unha canción cantada en galego que iba a vender, non me acuerdo, non tengo as cifras ahora, pero a lo mejor vendió 30 o 40 mil discos e se hizo super popular. Y curiosamente luego nadie la ha versioneado, que es una cosa que jamás he entendido. A movida Vigo non tiña un faro claro de referencia, non, nin Golpes Bajos, nin Siniestro, nin Resentidos. Resentidos probablemente co tempo feito de cantar en galego, alguna cousa así, pero unha influencia directa, un só punto de referencia, penso que non houve. Entonces Vigo, digamos, que foi quizá pues, el epicentro. Pero ese epicentro, la onda expansiva foi moi fuerte. E a relación con Coruña, que tamén, ¿no? Co xente de La Naval, por un lado, de Radio Océano, Viuda Gómez... En Radio Océano, yo no sé si aporta nada al panorama musical español. Nuestro punto de referencia tampoco es el panorama musical español. Tenemos más puntos de contacto con la forma de hacer la música, por ejemplo, en Portugal, que con la forma de hacer la música en el otro lado de la península. Nos, por ejemplo, o noso disco foi o que abriu o selo de Radio 3, ¿no? É dicir, a nos actuamos no prime time das 24 horas de Radio Nacional. Propuxéronnos ir a Eurovisión porque éramos de Radio 3. Cosas muy interesantes, desde la revista La Naval, grupos importantes como Viuda de Gómez e Hijos, de los que hizo Xavier Villaverde un vídeo magnífico. Yo he hecho varios clips, pero siempre he tenido libertad total para trabajar en ellos, ¿no? Los videoartistas que usaron la música gallega, evidentemente, fue Villaverde, que usó música de Antón, y Antón, que usó su propia música de los Resentidos, y las videocreaciones tenían una columna vertebral muy importante, que era la música. Empecé a buscarme músicas extrañas, música industrial, recuerdo de música de esplendor geométrico. El vídeo para nosotros fue un hallazgo, porque veníamos del Super 8, que era un latazo. Cuando descubrimos el vídeo con toda esa frescura, era como el río, como un agua, ¿no? que fluía, ¿no? Lo que hacíamos era quizá trabajar sobre el error. Era una moda también que había en aquel momento, ¿no? Veneno Puro quizá fuera la primera que saltó a fuera de Galicia, vamos, fue y sigue estando como una película mítica, ¿no? Lo de Veneno Puro no fue nada planificado, es decir, yo recuerdo que cuando nos dieron el premio del Festival Nacional de Vídeo, fue un aterrizaje en el campo del videoarte que, bueno, que éramos un poco como un pulpo en un garaje. Bueno, pues que no decaiga la fiesta, de aquí tenemos un precioso informe sobre la movida viguesa. Los medios, bueno, pues estaban atentos en muchas otras ocasiones a lo que se estaba produciendo y eso pues también era un aliciente, ¿no? Es decir, ver que tenía interés, que iba a tener una proyección y luego que o que influía era esa salida en los medios en que la gente se enterara de lo que estábamos haciendo. Concedíamos más entrevistas que concertos, es decir, nosotros ya concedíamos entrevistas antes de ensayar porque de aquel los medios estaban completamente ávidos de novedades y de cosas que pasaran, ¿no? Aquí mucho escaparate, pero nada más. Resumiendo lo que es la movida de Vigo, hay que decir que Vigo no es Hawái ni falta que fai. Luego los periódicos también empezaron a preocuparse de hablar de estas cosas, ¿no? Y de ahí surgieron cosas estupendas. En lo estético fue Tintimán. Tintimán era un... ya estaba definida, la definía Javier Moreda, su creador y director, como la revista Objeto, muy colorística, un formato muy grande, muy incómodo. Pues como no podía ser de otra forma, nos despedimos hasta el próximo programa, que será el especial de Navidad y que lo escucharéis el día 21 de diciembre. También deciros que en nuestro canal de YouTube Futuro Imperfecto Radio subimos los conciertos de nuestras grabaciones que hacemos a artistas tanto locales como nacionales. Esperamos que os guste. Check outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.